gente joven, muchachos de la ciudad mediterránea, están preparados para crear la música popular de Córdoba. Ustedes esperaban este cambio, estas palmas de Palmira serán protagonistas, porque hoy nace, en esta noche, para ustedes, desde Córdoba, para el país, el ritmo. Todas las palmas en alto. Todo Palmira lo esperaba. Necesita fiesta. El país necesita fiesta. ¿A dónde están las palmas de los cordobeses? ¡Todos! El país necesita fiesta. Dos, tres, cuatro. Llego. Este ritmo para bailar, beba. Llego. Este ritmo para gozar. Llego. Este ritmo para bailar. Llego. Este ritmo para gozar. Sí. Fiesta. Ahí va. Para Esteba, para el clan de Viernes. Lleva. Bailando. Escualizada. A la bandera tú. Primero de mayo. San Vicente. A las mujeres en este tiempo a todas les gusta que le den. A las mujeres en este tiempo a todas les gusta que le den. Piden por aquí, piden por allá. Viven inventando peitas y no tienen que arreglar. Que cumple años su hermanita, que cumple años su papá. Pide la morena para que el galito compre. Ay, Robina, Luciana, ay, la Paula, Rebeca, a la caca le gusta, a la rubia le gusta, a la chiquita le gusta, a la rica le gusta, y la yaninita que dirá. Esa es la que pide más, esa es la que pide más, esa es la que pide más, esa es la que San Vicente, esa es la que pide más. Oye. Alberdi, lleva, San Vicente ahí, aguantó. A las mujeres en este tiempo a todas les gusta que le den. A las mujeres en este tiempo a todas, hola Meji, que le den. Piden por aquí, piden por allá, en Palme. Inventando fechas y no tienes que regalar. Que cumple años su hermanita, que cumple años su papá. Pide la morena para el regalito compra. Ay, Romina, Natalia, ay, Silvina, Daniela, a la blanca le gusta, a la rubia le gusta, a la chiquita le gusta, a la rica le gusta, y la Nancy que dirá. Esa es la que pide más, esa es la que pide más, esa es la que pide más, esa es la que pide más, esa es la que pide más, pegando la vuelta. ¿Cómo le vale? Y llegó el ritmo. Vamos a gritar, vamos a gritar. Ay, Romina, Natalia, ay, Silvina, Mariana, a la placa le gusta, la rubia le gusta, a la chiquita le gusta, a la rica le, y la chica de carga no que dirán. Esa es la que pide más, esa es la que pide más. Recibiendo. Esa es la que pide más, esa es la que pide más. Esa es la que pide más. Vamos a ti, vamos a pide la pulguita, vamos loco, levántela tú. Vamos Raca. Vamos Diego. Entonces fue, ahí. Palmas, chicos, fuerte las palmas, bienvenidos a esta noche de Palmira, bienvenidos a la noche con la gente joven.